este sabroso bayón que con amor cantaré, está gustando por su cantito de cordobés. Qué ritmo más tentador tiene el bayón de Patay, que a todititos grandes y chicos hace bailar. El bayón del Patay, velay, qué bien que está. El bayón del Patay, chuy, chuy, lo bailan desde la Antártida hasta Jujuy. Mave negro es el hombre que me tiene medio colo. El bayón del Patay, grabo por Don Bartolo. El bayón del Patay, velay, qué bien que está. El bayón del Patay, chuy, chuy, lo baila desde la Antártida hasta Jujuy. Lo baila desde la Antártida hasta Jujuy. Lo baila desde la Antártida hasta Jujuy. El bayón del Patay. Thank you.